Para mí la pasión es todo aquello que te movilice, te convoque a hacer algo, algún tipo de actividad, algún tipo de acción, conducta, eso que te mueve a hacer algo con esmero y con ganas. Tengo muchas pasiones. Me apasiona mi trabajo, me genera pasión juntarme con mis amigos, leer un buen libro, escuchar música, bailar, mi familia, compartir momentos lindos y que me generen espacios de creatividad. No hay una pasión específica, hay muchas pasiones. Me apasiona nadar o hacer deporte. Pero así como eso también me apasiona hacer una buena comida, pero no es que me gusta cocinar todo o me apasiona cocinar todos los días. Me apasiona hacer una buena comida o algo que encontré para hacer y que quiero que salga bien. Me apasiona vivir la vida, sí, con todo lo bueno y con todo lo malo, con oscuros que tiene la vida también. Pero sí, me apasiona vivir la vida y me apasiona vivir la vida bien. Vivir la vida bien en armonía, atravesando momentos buenos, pero también con esos momentos que no son buenos, pero que uno tiene que atravesarlos y pasarlos y estar lo más estable posible. Cada actividad que yo que realice en mi vida, desde el momento que me levanto hasta que me voy a dormir, no te digo que estoy las 24 horas apasionada, porque soy un fuego caminando, pero sí quiero estar haciendo lo que me gusta de esa cantidad de horas que estoy despierta. No sé si me apasiona trabajar. Lo que sí me apasiona es el trabajo que hago. Lo que sí me apasiona es aquello que tengo que llevar a hacer en un trabajo y que justamente, por fortuna, pueda hacer aquello que me gusta, que es ser docente. La pasión, como otras emociones, como todas emociones, es efímera. O sea, es el enojo, la ira, la alegría, son todas emociones que pasan, no es como el amor, la bondad, que son sentimientos. Por lo tanto, no se puede hacer un hábito, porque un hábito son aquellas conductas que uno repite cotidianamente para poder vivir en sociedad. Si se convierte en un hábito, es una conducta repetitiva que te tenés que hacer y que te moviliza, no te moviliza nada. Me quedé apasionada con la entrevista. ¿Qué querés que te diga? Me apasionó la entrevista. Esto me apasiona. Muchas gracias. Si no, no estaría acá.